tendencias que van a aflorar en las condiciones que hay. Ahora, puede haber cambios si la familia es amorosa, comprensiva y aguanta todo lo que este chico les va a hacer, pues chicos, lo pueden cambiar, puede haber un cambio, sí, pero eso se da muy poco. La mayoría abandona. Incluso si hubiera una ley para regresar a los niños, los regresarían. En España hay una y los regresan. A los ya adolescentes, pues ya muestran casi todo lo que son y van para atrás. Los padres van y devuelven al niño al orfanato. Sí, pues los permite la ley allá. Aquí no, pero allá sí. Entonces imaginan el pobre chico, a pesar de que sea lo que sea, que le hagan eso después de 10, 12 años. Que donde él, la conciencia de ese chico, no es consciente del bagaje que trae y las cosas que hace porque le nacen, ¿no? Es complejo. Nadie lo puede negar. No está fácil la vida. A nadie nos dijeron que iba a ser fácil. Eso lo tengo yo muy claro. A nadie nos dijeron, va a ser difícil, va a ser complicada, pero vas a salir adelante. Así fue la recomendación antes que ustedes y yo entráramos a la encarnación. Como almas, el famoso juicio que tuvimos nos dijeron, va a ser complicada, pero vas a poder, tienes la fuerza para ir adelante. Aunque a veces parece que desesperadamente queremos salir corriendo, ¿o no? Porque la presión es muy fuerte. Las relaciones de pareja son increíbles. Todo lo demás se ve esas relaciones enfermizas. ¿Por qué me uní a la pareja que tengo? Nunca se ha preguntado. ¿Es que me enamoré? Bien. ¿O es que me convino? Porque hay dos maneras de unirse. ¿Por conveniencia o por enamoramiento? ¿Cuántos se han enamorado? A de aquí. Enamorado. Los felicito a todos. Porque haya sido o no haya sido positivo, es una bendición enamorarse. Es el toque del alma, ¿sí? Y cuando ustedes quisieron desenamorarse, ¿pudieron hacerlo? No, ¿verdad? Era como una enfermedad hasta que se acabara. Así dura. El enamoramiento no es poder, no tiene poder la personalidad. No puede decir ya, no. Dura y dura y dura y dura y se extiende. Y a veces no tanto, pero se extiende. En cambio, cuando la personalidad decidió, ¿cuánto dura? La chequera que tiene el chico, ¿no? O las posesiones que tiene la chica. Mientras tenga, pues yo sigo. Se le acaba, yo me voy. ¿O no? Digo, estoy hablando muy exagerado, pero quiero decirles que la personalidad se va a fijar en su interés. En que me vea convenir, va a estar bien, me va a ir bien. Vale. Hay relaciones que van así, ¿eh? En la India es muy frecuente que los que deciden el casamiento son los padres. No lo sabía. Allá la chica le manda la carta. Bueno, se anuncia en un periódico y dice, soy fulana de tal, tengo tanta edad, pertenezco a una de las castas. Ve que hay castas, o sea, niveles de... busco chico con profesionista que no sé qué, toda una serie. Mándame tu carta astrológica y yo te mando la mía y la foto. Así va el cuento, ¿eh? Ustedes saben los periódicos, hijo de ahí, bueno, montones. ¿Por qué la carta? La carta tiene que ver si son compatibles y tienen mucha aserción, ¿eh? No, cuidado con eso. Las cartas dicen bastante de que va a haber, si no va a haber una relación armónica o no, por lo menos se van a entender. A pesar de eso, es donde menos divorcios hay. Es interesante ese tema, pero ahí hay otra serie de cosas que intervienen, que es la que la sociedad y el modelete que tienen los hindúes, que es muy complicado. Lo que queremos decir es que si yo me relacioné con una chica y ella conmigo, ¿qué fue, además del enamoramiento, que es obvio, que no es de la personalidad? Es una proyección de mi hombre, de mi mujer interior, en la chica que yo observé que era la que encajaba. Y su hombre de ella, me lo encajé yo, hasta donde se pueda hablar. Se habla de proyecciones, pero es el alma la que dice, sí, con ese. Oye, que está chimuelo, sordo y mudo, con ese. No me importa, sí me gusta. Y uno cae, ¿o no? Y mientras dura el enamoramiento, ni la veo chimuela, ni la veo sorda, ni la veo muda, la veo guapa. Sí. Te está engañando con tus amigos. No es cierto, no sean celosos ustedes. No, no me creo nada. Pero cuando se va el velo, púchale. Si no hubo un trabajo para recrear el amor y el crecimiento mutuo, va a ser muy complicado mantener esa relación. Ella tiene fallos y yo tengo fallos, ¿no es así? Todos los que están aquí casados o que tienen pareja, ya no sé, es que en España no puedes decir pareja, casados, ya, hay que decir pareja, porque casi todos no se casan. Y meto la pata acá y dice, no estoy casado, soy de pareja, vale. Te lo echan en cara, pues mejor ya no dices todos pareja. Bien. ¿Cuándo empezaron a ver los fallos de ella o de él? ¿Cuánto tiempo tardó? Algo, ¿verdad? Al principio no. ¿Por qué si tiene fallos yo me enamoré de él? Bueno, es que si no hay enamoramiento no se hubiera dormido nunca, seguro. Porque hay que llegar así con los ojos casi cerrados para poder unirte a alguien que sea muy complicada y o tú el complicado, ¿no? Una mujer, una chica que yo he tratado, me decía siempre que los busco, todos son, no golpeaba, pero eran muy dominantes. Más que dominantes, machos. Sí, en España hay mucho macho, ¿eh? No son de la fama de México. Allá hay más. Yo sé por qué son machos caps si vinieron para acá. Y sí, yo les digo allá, ay, sí, nomás los mexicanos, ustedes son peores. No, te descalifican mucho. Prepotentes. Sí, hay una actitud de descalificación. Si tú te diste cuenta en algún momento, sí, es obvio, si hubo un enamoramiento, lo viste, pero lo quitaste, lo borraste, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista del alma te junta con alguien que tiene esos fallos y tú tienes fallos también para ella? ¿Por qué cree? Porque deben aprender. Exactamente. La relación de pareja puede servir para realizar a un ser humano. En la antigüedad así era. Pero ahora con nuestras costumbres y con que eso que te puedo soltar cuando a mí me dé la gana porque ya no me conviene y me busco una, como digo, una gallinita tierna, porque ya la que tengo ya está añejadita, pues te dejo. Sí, hasta nunca sé. O sea, se ha como pervertido, no tienen esa relación, se ha pervertido la relación. Yo no digo que tendríamos que aguantar, porque hay casos muy graves, ¿sí? Y la ley da, el divorcio permite que se separen parejas, porque se acabó el amor, bueno, se acabó, vámonos. Pero si yo hubiera sido un poco más inteligente y hubiera yo mantenido cierta capacidad, podría yo haber quizá aprendido la lección que tenía que aprender, aunque no fuera para siempre, ¿no? Sino el tiempo que duró. Porque ella me enseñaba una lección. ¿Qué me ha reflejado la pareja que he tenido? Piensen. Además de las cosas buenas. Aquí soy yo. Su egoísmo, sí. ¿Qué más? Además de egoísmo. Apegos. Celos. Uy, eso es frecuente. Apegos. ¿Eh? Apegos. Apegos. Ambiciones. Ambiciones. Su distancia, intolerancia. Intolerante. Violento. Sin llegar, vamos a hablar a lo físico, aunque de que lo hay, lo hay. Perfeccionistas. Y que todo te están criticando, ¿no? Pues no sirves para nada. ¿Por qué? ¿Por qué me despierta eso a mí, esta chica, que yo en mi caso, o a ustedes, a las chicas o el chico, que les hace sentir mal? Porque de alguna manera tienen ustedes también eso. No fue de gratis tener una pareja así. Sí se enamoraron, ¿eh? Que aquí no hay manipulación, aquí hay atracción. Muy poderosa. O sea, esa relación que podría ser calificada de enfermiza, cuando a una mujer la están golpeando, le están haciendo la vida imposible, y no suelta... ¿Cómo lo ven? Pues tienen que irse también a relaciones de los padres o de los abuelos, porque de ahí viene el problema. O de una vida anterior donde también ese problema era muy patente, aunque el caso ahora era cambiado. Si yo ahora estoy sufriendo de una manera con alguien, por ejemplo, supóngase, tengo un hermano de esos maravillosos hermanos que son un demonio encarnado, ¿no? A veces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el pasado yo estuve, ¿qué? Que el demonio encarnado era yo y le hice la vida, no a él, a otra persona, a lo mejor a mi pareja, porque se cambian los papeles, ¿sí? Si en el pasado era mi hermano, ahora a lo mejor es mi pareja, es mujer y es mi pareja, o es mi padre. Así cambian los papeles, porque lecciones no aprendidas, lecciones vuelven a juntarnos. Entonces las relaciones enfermizas vuelven a ser otra vez enfermizas hasta que nosotros nos demos cuenta que no podemos seguir así y decidamos, como en el caso de esta mujer que le dijo a Farrah Hellinger, si usted quiere cerrar la puerta, hable con el violador, y ahí se acabó la historia. Pero no, huimos, rompemos la relación y nos vamos. Seguirá pendiente, volveremos a repetir el modelete en la siguiente y a sufrir más. Ese es el gran problema de no despertar, de no darnos cuenta que es la gran oportunidad de las relaciones que tenemos para curarnos, para sanar. Sanar nosotros y ayudar a la gente que está alrededor, porque la familia se afecta por los problemas, ¿o no? La ley kármica no es una ley de castigo, es una ley de que nos hace ver claro la situación que hemos estado haciendo y que cambiemos. Esa es la pauta, un cambio. El alma expande continuamente su conciencia a través de su experiencia hasta que finalmente ya no tiene la menor necesidad de reencarnarse en un cuerpo físico. Ustedes y yo estamos acá porque nuestra alma todavía tiene que aprender, que recibir experiencias que la personalidad le da. Mientras ustedes y yo no resolvamos la problemática que cargamos, empezando ya desde ahora, ella volverá y volverá y volverá a través de otras personalidades. ¿Verdad? ¿No se han cansado ustedes de venir tanto? Yo sí. Pucha, le está viniendo ya desde hace siglos, pues ya me cansé. Y haciendo barbaridades en cada ocasión, pues ya también. Cuando ustedes y yo tenemos el interés de cambiar, de buscar ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, de ya dejar las tonterías que hemos hecho por vidas, aunque ahora no lo recordemos, significa que el alma llegó a un punto en que dice, momento de cambio, ahora empieza tu verdadero proceso. No va a ser fácil, no va a ser fácil corregirlo, porque las estructuras que hemos creado se van a revelar en el proceso y serán los primeros obstáculos que tendremos que vencer. Pero valdrá la pena, sí. Valdrá la pena para salir adelante y no volver. Y si lo hacemos es para ayudar a la gente que está sufriendo como nosotros ahora. Ahorita ustedes y yo somos los que la estamos pagando por nuestras propias inconsciencias e ignorancia. Pero a la larga, y eso espero, ustedes y yo liberados, alguna parte de ustedes y yo vamos a volver para ayudar a la gente que seguirá en ese movimiento. Esos son los llamados salvadores del mundo, los bodhisattvas, como dicen en la India, los tibetanos, los que diciendo que pueden encontrar la paz eterna sin ninguna necesidad de volver otra vez a la tierra, lo hacen porque los que están ahí son sus hermanos y quieren ayudarlos. Es cuando el alma dijo, ya, no hay necesidad de volver, no hay necesidad de tener relaciones, ni hijos, ni familias, ni nada, todos son experiencias que son necesarias para el crecimiento, pero se acabó. Es un punto importante. Y eso a veces empieza a florecer en algunos de ustedes como almas que están empezando a madurar. Una necesidad determinante de acabar con todas las tonterías en la vida, para empezar. Y de poner paz y ayudar a la gente que amamos, la más cercana, a que empiece a encontrar lo que quiere y estar en paz. Por lo menos yo no voy a hacer nada para hacerlo sufrir. Es un punto, llama Fidro Capra, the turning point, el punto de cambio. No se ha acabado, pero ahí hay un cambio. Y es ahí donde todos estaríamos si insistimos en crecer y desarrollarnos. No se trata de que ustedes abandonen sus casas ni a sus familias, se trata de que en el medio en que estamos, hagamos poco a poco los cambios que necesitemos. a nuestro aire, al ritmo que podemos, pero hacerlo. Y no estar, como a veces ponemos de broma, ¿no? Cuando un soldado marca el paso, pues lo marca, pero no camina. Y ustedes y yo estamos marcando el paso hace siglos. Por eso nos va como nos va. Digo, al menos yo no soy masoquista, yo no quiero seguir pasando la mano. Aunque algunos se acostumbran a sufrir, ¿no? Es que hay una persona, el otro día he hablado con una persona, es que me parece sorprendente que no haya sufrimiento. Ah, Chihuahua, le digo, ya se acostumbró. Pues sí, es normal sufrir. Bueno, pues voy a sufrir. Nada, hemos venido a ser felices, no a sufrir. Que por nuestra ignorancia suframos es otra cosa. Dolor no es otra cosa, el dolor es natural porque el cuerpo pues le va a doler las cosas como muy comúnmente ocurre, ¿no? Pues tengo un golpe en la pierna, pues me duele, no puedo evitarlo, no, me caí, cosas. Pero sufrir es la mente la que genera el sufrimiento. Y ustedes y yo, conociendo la ley kármica, dándonos cuenta de lo que estamos haciendo cada día, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, chicos, todo queda grabado, ahí dentro nosotros una especie de vídeo. Nos graba lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Y después dirán, pasen el vídeo aquí al que se vaya, porque nos van a pasar el vídeo al final de la vida, ¿no se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Que todo quedó grabado. Hasta lo mínimo. No, nadie me vio. Pues sí, nadie te vio, pero el de adentro te vio. Y dijo, aquí lo apunto. Por lo menos a mí me lo apuntaron tantas veces que después me dijeron, cobramos. Y les van a cobrar cuando ustedes no quieran, que eso es lo más doloroso. Cuando todo nos va bien. No, no, tienes una cuenta, cobramos. Pues sí, ¿qué creen que nos van a cobrar cuando, todo está, cuando no nos interesa? No. Y nos cobran en el área donde está más nos va a doler. Porque la lección debe ser aprendida. Tenemos que despertar a muchachos, chicas. Ojalá podamos darnos cuenta que la vida no es tan simple como nos las plantearon. Comer, dormir y hacer el sexo. Bueno, si quieren, síganle. Se tirarán otros cientos de encarnaciones, pues síganle. Pero estamos cansados de estar dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta. ¿Podemos decidir cambiar? Sí. No es que nos tengamos que bajar del autobús, no. Tenemos que empezar a hacer lo necesario para bajarnos del autobús cuando llegue el momento adecuado. El hombre no hace más que buscar el camino de regreso a casa. Uy, me salió. Y define su estado de felicidad por la seguridad experimentada al recorrer ese camino. Ustedes buscamos y yo buscamos nuestro camino de regreso. Este no es nuestro hogar. Estamos de paso. Es como cuando vamos de vacaciones. Me voy de vacaciones a Acapulco. Bueno, pues ¿cuánto duran las vacaciones en Acapulco? Una semana, 15 días es mucho, ¿verdad? Y después ya queremos volver a casa. ¿No es así? Pues es lo mismo. Más aquí nos tiramos un trancazo de años. Y un montón de veces estar volviendo y volviendo. No es así. Y es importante. Tenemos que empezar por casa. A veces andamos alumbrando en las calles y en casa es un desbarajusto. Hay que ir por casa primero. Nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros parientes. Ahí se empieza. Que voy a buscar a alguien porque me la debe y se la debo, bueno, lo busco y yo le pido perdón. Si él no me perdona, es su problema, no el mío. ¿Sí? No se queden con eso. Al final de la vida, andamos buscando que venga la gente a despedirse de mí porque yo tengo ahí cargas para la gente. Resuélvanlo en la vida, no tenemos que esperar el final. Es muy importante eso. A pesar de todo, de que todos vivimos bajo la misma ley kármica, cada uno de nosotros nos encontramos encarnados en un peldaño distinto de la escalera que conduce a la perfección. Eso ya lo hemos dicho. Hay diferencias y grados de madurez. Cada peldaño es una fase de crecimiento diferente, la más importante de las cuales es precisamente la que estamos a punto de abordar. Esta. Nuestra actual posición es la más importante. No la que va a venir, no. Esta. Olvídense de la que viene. La que viene va a hacer lo que ahora haga. Lo que empieza a desarrollar desde este momento. Si no lo he hecho en el pasado, a partir de ahora tengo la oportunidad de alterar eso. No nos esperemos a ser mayores. Acuérdense que la edad, tanto lo decimos de Roma, pero el alemán se acerca. y nadie tiene seguro la mente, salvo el doctor Abraham Sánchez, que tiene hecho por eso. Lo cualquiera que lo ve dice, pues dice, este es un arreglo con el demonio. ¿Se acuerdan de Fausto? Fausto hizo un arreglo con Mefistófeles. Digo, no sé si aquí el doctor hizo otra fórmula. Cada uno de los peldaños dejados atrás es una encarnación pasada, y en cada vida que hemos vivido nos hemos asegurado de que todas las partes de la escalera que está bajo nosotros son firmes y sólidas. ¿Sí? Porque miren, hay muchas anécdotas, historias de gente que se creyó que la había resuelto en la vida, y cuando llegó a cierta altura se vino para abajo, se dio un carambazo, cuando pudo haberlo arreglado en los primeros fases, porque nos creemos más de lo que somos. Deberíamos ser más honestos y verlos como somos, pero nos tenemos que para eso ver quiénes somos, o sea, el autoconocimiento. Famoso oráculo de Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. ¿Por qué creen que lo decía tanto? ¿Por qué se insiste tanto en la filosofía? Porque si no hay conocimiento de nosotros, no entendemos qué cosa está pasando. Krishnamurti insistía mucho, usted te tiene que conocer, es la base de todo su desarrollo. ¿Ya hay métodos para conocerlo? Sí, se puede, sí se puede, pero hay que invertir energía, atención y estar machacando cada día para observarnos, para ver cómo actuamos, qué decimos, cómo actuamos. Yo esta pasada semana me caí en dos maromas bien agarradas, pero uy, no tan fuertes, pero ya para mí son fuertes porque teóricamente yo no debo hacer esas jugadas. ¿Ah? O sea, uno puede decir, no, ya estoy resuelto, no, de repente dicen, ay, vamos a probar a este que se cree que ya logró lo que quiere. Y cae uno de los amplados ahí diciendo, mira que vi. Obvio, se vuelve más sutil la experiencia, ¿sí? Sobre todo el tema del egoísmo es el tema más complejo. Porque el egoísmo viene de egoidad, o sea, sentirme que el centro, ¿no se sienten ustedes el centro? Y que todos giran alrededor de ustedes, ¿no sienten eso? Pues es así. Entonces quitarse eso, o por lo menos bajarle el tema, el tono a esa cosa, a ese aspecto, es muy complicado. Entonces hay que estar observando y viendo y tratando de ser equilibrados a donde sea posible. El hombre puede crear su destino y en efecto es quien lo crea. Los señores del karma no inventan nada para darle o quitarle al hombre. Ellos sencillamente ajustan y trabajan con lo que el mismo hombre ha creado para sí mismo, bueno o malo, a través de todas sus vidas. Ustedes y yo hemos hecho cosas y las han ajustado y ahora tenemos lo que tenemos, para bien o para mal. Puedo tener una vida más o menos, con las necesidades cubiertas, hasta donde se puede decir ahora de eso. No hay tanto problema con la gente que me rodea. Vamos a decir una vida que ni es demasiado para arriba ni para abajo. Pues eso también se ha conseguido. Se ha trabajado para conseguirse así. Quien tiene carencias, pues eso es obvio. Parte de eso se debe a que hemos tenido y lo hemos desperdiciado. Madame Blavatsky insistía, tú puedes nacer en una encarnación hijo de príncipe de reyes y en la siguiente eres un mendigo. ¿Por qué? Porque no sabes valorar lo que has tenido. Entonces la vida te lo voltea y te dice, pues ahora vas a saber lo que es no tener. Y por más que quieras, no tendrás. Y tendrás lo mínimo para sobrevivir, para que valores lo que tuviste. ¿Se acuerdan la palabra de los talentos? ¿Sí? Al que tenía un talento lo escondió porque le dio miedo. Entonces le dice el dueño de la hacienda, pues te lo quito y te vas sin nada. Eso significa desde el punto de vista de la encarnación. La vida nos dice, te vas sin nada porque lo que tenías, que lo debiste haber usado, no lo usaste por flojera, indiferencia, mediocridad, lo que fuera. Te lo quito y a ver cómo le haces ahora. Y ustedes y yo tenemos talentos. ¿Saben cuáles son? Pues no, porque no se conocen. Algunos ya los conocen, ¿no? Supongo. Pero no conocemos los talentos porque no los conocemos. Y pueden estar dormidos toda la vida. No significa talento es algo excepcional, ¿eh? ¿No? A veces el talento de escuchar a una persona, la capacidad de escuchar a alguien, no tiene que ver nada a cosas especiales, ¿no? Ay, podríamos llamar un talento de la música. Bueno, sí, es muy particular. Hay gente que tiene talento increíble. Pero hablo de talentos mucho más, menos elevados, más comunes, que sí los tenemos. Ninguna alma no tiene nada. Todos tenemos algo. Y si no lo hemos aplicado, es que no lo sabemos porque no nos hemos conocido. Yo cuando empecé a dar conferencias, yo tenía 18 años. A mí me daba miedo ver los ojos a las personas. Era demasiado miedoso y tímido. No les veía la cara, me agachaba, me daba vergüenza. Y de repente, prácatelas. Y dije, ay, hijo, ¿eso de dónde salió? ¿Por qué? Pues porque lo sembré en el pasado y daba conferencias también. Y también seguro que hacía de eso. Lo que hago ahorita no es nuevo, ¿eh? Lo he hecho mucho. Y eso hace que yo pueda hacerlo ahora con habilidad y con facilidad.